En materia de información, bueno, hay muchas cosas dando vueltas. Vamos a ver si podemos hacer una especie de popurrí de eso. Ayer lo comentamos porque ya con la velocidad y el caudal de información que hay en la Argentina, obviamente ya esto que voy a decir ha quedado como viejo, pero ayer, por ejemplo, no te alcanzaba el tiempo. No te alcanzaste, te asusté. Me asustó, Carlos. No me alcanzaba el tiempo, ¿no es cierto? Ayer habló la Presidente con el tema de ganancias. De la modificación del mínimo no imponible, que hay una trampita ahí, porque en realidad la primera información, cuando la Presidente lo hizo público, bueno, todo el mundo, quien rápido escuchó, parecía como que el mínimo no imponible había subido a 15 mil pesos. Sí. Y no es así. Aquí Romy es una de las que había creído tal cosa. No es así. El mínimo no imponible fue subido en un 20%, con lo cual se ha ido ahora a un poquito menos de 9 mil pesos, 8 mil y piquito de pesos, 8.600, 8.700 pesos. El mínimo no imponible. Por 4 meses, en una medida excepcional, se le ha concedido a los que ganan hasta 15 mil pesos esta excepción. ¿Pero por qué por 4 meses? Y, bueno, deducilo vos. No. Deducilo vos. Claro. Ya sos grande. Sí, ya sos grande. Así y que, nuestros oyentes también ya lo saben. Así que deducilo vos. Esa es una excepción para los que ganan 15 mil pesos o menos, por supuesto, por 4 meses. El mínimo no imponible, que estaba en 6.800, un poco menos de 7.000 pesos, se fue a un poquito menos de 9, 8.700, una cosa así. Y eso es lo que queda permanente, la suba del 20% del mínimo no imponible. Pero, aún en estos 4 meses de excepcionalidad, para los que ganan 15.000 pesos o menos, para los que ganan más de 15.000 pesos, no van a tributar ganancias por el excedente de 15.000. Van a tributar ganancias por el excedente de 8.000 y pico. De 8.000, ponele 8.600, 8.700. O sea, para un tipo que gane 15.000... 500. 500 pesos, ahí está, era el número que iba a decir. 15.500 pesos, no tributa ganancia por 500 pesos. No, tributa ganancias por 7.000 pesos. Por la diferencia entre 15.500 y, para hacer números redondos, 8.500. Claro. ¿Entendés cómo es el tema? O sea, que estamos peor o mejor. Para un tipo que gana 15.500 está peor. Claro, porque, bueno, digamos que la idea es que paguen los que más tienen. Para el tipo que gana 14.999, no, ese está mejor. Ese está mejor. Por 4 meses. Claro. O sea, que hay una trampita ahí, ¿no es cierto? Hay una trampita. Ese es uno de los temas. El otro tema que ya decía, era ya como viejo, era el tema este de Recalde, ¿no es cierto? Que en un video viejo, que tiene 2 años ya de antigüedad, pero que Recalde, que esto es lo más grave, Recalde ha salido a ratificar ahora. O sea, los dichos de Recalde de ayer y de hoy no son viejos, no son de hace 2 años, son de ahora. Y el tipo ratifica lo que dijo hace 2 años. ¿Qué dijo hace 2 años? Bueno, lo que ya todo el mundo sabe. Esta cuestión de que LAN es una empresa de la derecha pinochetista. Que creo que ya ni debe existir eso ni en Chile. Es decir, un discurso hueco, vacío, antiguo, inexistente, irreal, más irreal aún en el mundo de los negocios, más irreal aún en una empresa como LAN, que no es política para nada. Y más aún en LAN Argentina, que no tiene, ninguna implicancia ni ningún involucramiento en la política argentina. Realmente llama la atención, ¿no es cierto?, cómo estas personas que han tenido, la verdad, bastante muñeca para hacerse de sillones millonarios, pueden tener a cargo empresas que están a cargo de la sociedad, porque el sueldo a Recalde se lo paga la sociedad. Y realmente que uno, por el principio de unidad de acción, ¿no es cierto?, llegue a la conclusión de que Recalde decide todo lo que decide con el mismo criterio que hizo estas declaraciones, la verdad, no te dan ganas de subirte a un avión. Porque si Recalde decide todo lo que decide respecto a Aerolíneas Argentinas con el mismo criterio que hizo estas declaraciones, más vale huir, ¿no es cierto? El otro tema son algunas cuestiones políticas, ¿no es cierto? Porque ahora, digamos, ¿qué es lo común cuando todavía ni siquiera se llevaron a cabo las elecciones legislativas de 2013? ¿Qué es lo políticamente correcto? Decir que hablar del 2015 es inoportuno, no corresponde, que es una burla a la población. Todo eso es efectivamente lo políticamente correcto y lo que dicen los políticos. Pero en realidad todos están pensando. Están hablando de eso. Micrófonos off y cámaras off y en off, están, y entre ellos están hablando de eso. Y en ese sentido, digamos hay algunos corrillos, por llamarlos de algún modo, que, bueno, dan algunas novedades, si fueran estos corrillos ciertos, pesadas, por lo fuertes que son, o pongámoslos en condicional, que serían, a partir de las elecciones terminadas de 2013, o sea, a partir de noviembre, en la provincia de Buenos Aires. Saben que allí Scioli obviamente vuelve con su proyecto, que fue el primero en esbozar, y el bolonqui que se le armó por eso, el proyecto presidencial de 2015, y para reforzarlo, como si fuera un relanzamiento de su gobierno provincial, un relanzamiento de su gabinete, algún pajarito por ahí dice que podrían renovar su gabinete con algunos aliados. Y lo que llama la atención, no porque no tuvieran conversaciones que en off justamente no se supieran, no porque mucha gente no presuma que conversan, pero esto de llevarlo a la práctica en un acuerdo político, bueno, ya es una cosa más explícita. Y me estoy refiriendo a Francisco de Narváez. La idea sería llevar a Francisco de Narváez al gabinete de la provincia de Buenos Aires y al alter ego de Francisco de Narváez, que es Gustavo Ferrari, también al gabinete de la provincia de Buenos Aires. O sea, colocar allí como ministros. Se dice que de Narváez podría ser ministro de Desarrollo Social de Scioli y que Gustavo Ferrari podría ser ministro de Justicia de Scioli a partir de noviembre, de diciembre, digamos, el 10 de diciembre, cuando es la fecha, digamos, de recambio del Congreso Federal y de las legislaturas provinciales. Así que esa es una de las cosas que se dice en materia política. La otra, hoy hubo una rueda judicial importante, porque la Corte, digamos, tratando de rodearse de salvaguardas como para que nadie diga que no tuvo en cuenta las opiniones de tal y las opiniones de cual, reunió en una especie de, digamos, de audiencia medio original a las partes en disputa por la ley de medios, a el gobierno por un lado y al grupo Clarín por el otro, y también citó a terceros imparciales, que la Corte llamó amigos del tribunal, para que dieran su opinión. Todo esto transcurrió, incluso la audiencia terminó al mediodía más o menos, pero todo este show, digamos, que el gobierno también aprovechó para montar su cuestión callejera, cuando no, duró hasta ahora. Y de hecho, toda la zona de tribunales es un bolonqui. Porque armaron un recuento. ¿Qué ocasión para hacer un recital, no es cierto? Sería esto. Armaron un recital, todos los micros, digamos, al mejor estilo moyanista, por Uruguay, por Libertad, hasta por la 9 de julio. Sí, muchas manifestaciones. Pero digo yo, pero yo me juego las que te dije, que vas con un micrófono y le preguntás a un tipo que bajaba de los micros, dígame, ¿usted tiene alguna idea de lo que es la ley de medios? ¿De medio qué? ¿De medio pelo? Tiene la menor idea, ¿me entendés? O sea, lo llevan allí como carne de cañón. O sea, con todo respeto, pero, digamos, discutir la técnica de la constitucionalidad de una ley no es para una manifestación callejera. Es para la tranquilidad de un juzgado. Es para el sosiego de la justicia, no para el tachín tachín de un micro. O sea, a esto hemos llevado la discusión de un tema que tiene que ver nada más y nada menos con la constitucionalidad de una ley. A discutirlo con un borón bombón por la calle, a patear tacho y tocar timbre. Así que bueno, por ahí un poco se resume la información del día.